Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mario Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo Sobre la Hora. Nosotros, como siempre, en esta semana inauguramos este fenomenal fragmento del día que, como siempre decimos, en el amanecer es en donde comenzamos a repasar nuestros sueños, cómo convertirlos en realidad, y allí uno sabe que para hacer realidad nuestros sueños hay que pelear contra los multiplicadores del dolor y la pesadilla, como decimos habitualmente. Bienvenidos a este capítulo Sobre la Hora. En esta fecha histórica atravesada por distintos fantasmas, por distintas esperanzas, por distintas broncas, por distintas rebeldías y también por distintas impunidades. 22 de agosto, fecha que tiene que ver por un lado con un viejo renunciamiento de Evita, por el otro lado el 22 de agosto de Trelew, la masacre que de alguna manera anticipaba lo que iba a comenzar a suceder a partir de 1976. Hoy aquí estamos, sin embargo, con otro 22 de agosto que nos encuentra en medio de un proceso en donde nos dicen fútbol para todos, con lo cual uno viene bien para preguntar qué otra cosa para todos necesitamos, además del fútbol para todos en televisión abierta en la Argentina. ¿Qué otra cosa sería para todos? ¿Qué otra cosa necesitaríamos que fuera para todos? Hay mucho para elegir. Por allí uno piensa en salud para todos, medicamentos para todos, jubilación digna para todos. Hay tantas cosas que realmente uno podría decir que deberían ser para todos y que, como usted sabe, en la Argentina parece ser que es imagen y semejanza de minorías. En una semana en donde, por ejemplo, una vez más, Villa 31 fue noticia a través de lo que fue un caso prácticamente gatillo fácil de un hombre de la prefectura, y una vez más las víctimas son los que ya son víctimas, los empobrecidos de siempre, los consumidores consumidos, como siempre decimos, capítulo sobre el cual trabajó hasta la noche, hasta la madrugada de hoy nuestro querido conductor Mauro Federico, y por eso hoy no está aquí en esta mesa de trabajo y de saludo, de acompañamiento, que es nuestro sueño de acompañarlos a ustedes en esto maravilloso que supone el amanecer. Así que bienvenido Sobre la Hora. ¿Cómo le va, Alejandro Weber? ¿Cómo anda usted? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Tratando de ponerle un poquito de pila esta mañana, ¿eh? ¿Qué le parece? Bien, bien, acá andamos. Revisando un poco todos los temas. Sí. Reflexionando fuera de todos los que dicen fútbol para todos. Sí. Dándole otra mirada. Ajá. Contando y hablando entre nosotros de lo que hay detrás de todo este fútbol para todos. De las palabras de la presidenta esta semana, relativo... Palabras que tuvo rebotes. Sí. Dejó la pelota picando en la cancha grande de la política y de la historia, la presidenta. Sí, como dirían todos los medios masivos, digamos, pelota que por poco no pica y que pica poco. Sí, sí. Y que está raro, está todo raro. Está todo, todo raro. Y además hay conflictos sociales, laborales muy fuertes, y el índice que dice que una vez más, lamentablemente, ha trepado la desocupación. Exactamente. Ese agujero negro que supone que una persona que hace todos los días algo deja de hacer eso, con lo cual deja de ser. Nosotros siempre decimos que la desocupación tiene que ver con una especie de desaparición social, y eso es muy fuerte, para el desocupado es muy fuerte. Exactamente, y un índice que solamente viene a confirmar lo que venimos hablando acá desde hace varios meses, que se nota en la calle y que notamos cada uno de nosotros en nuestros trabajos, ¿no? También. Sin dudas. Está con nosotros nuestra luminosa Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va, Natalia? Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo la trataron en Embalse junto a nuestra querida Sol Frontini? Con nuestro Andrés Brunetti, que estuvieron allí en Córdoba. Sí, estuvimos cubriendo todo el evento, el Encuentro Nacional de Jóvenes hacia una Constituyente. Ajá. Social, en Embalse, Río Tercero, y la verdad que muy bien, muy bien. Tenemos una linda sensación, vinimos con una sensación de que todo puede llegar a cambiar si nos unimos y seguimos así luchando. Natalia, ¿vos cuántos años tenés? 24. Escuche lo que le va a decir usted, que está del otro lado, una piba de 24 años, sobre qué fue lo que más la emocionó. Mire qué cosa linda, porque le voy a preguntar si alguna vez sintió esto hace poco tiempo. ¿Qué es lo que más le emocionó, señora? Lo que más me emocionó fue el momento del himno nacional, cuando cantaron el himno, cuando entonaron bien fuerte, con fuerza, todos juntos. La verdad que fue muy emocionante, hasta piel de gallina se me puso. ¿Mirá vos? Sí. Esa es una cosa muy linda y rara, significativa. Uh-huh. Ayer me tocó ir a dar una charla a chicos de 11 años sobre San Martín. Entonces los pibes empezaban a coincidir conmigo cuando yo les cuento la historia argentina de lo que cuesta hoy emocionarse o incluso cantar en la letra completa, que además tampoco es completa, del himno nacional. Entonces los pibes me dicen, la verdad que a mí no me dan ganas de cantar el himno. Pibes de 11 años, en una escuela pública, en donde ellos ven el esfuerzo que se hace y demás. Eso es quinto grado, más o menos. Sexto grado. Quinto, sexto grado. 11 años, sexto grado, 12, séptimo. Uh-huh. Así que mirá vos, me decían eso los pibes. Un lugar de clase media venida menos, pero que por lo menos está en los arrabales del centro de la ciudad de Rosario. Me decían los pibes, a mí no me dan ganas de cantar el himno. Yo siempre empiezo preguntándole esto a la gente, ¿por qué no les dan ganas de cantar el himno? Entonces me dice, porque no sentimos que tenga que ver con nosotros. Por eso cuando Natalia hoy me contó, antes, esto que le había pasado con el himno, digo, lo vamos a compartir. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué era lo distinto? ¿La manera de cantar? ¿Por qué te llegó? Y estábamos todos creyendo en las palabras del himno. Quizás uno cuando es más chico no se identifica porque no lo entiende, pero en ese momento estábamos creyendo. Había un grado de credibilidad de que todo podía cambiar y el himno fue un principio y fue cuando todos nos unimos por lo mismo, ¿no? Cantar el himno con toda la fuerza que nos dio ese encuentro. Pero mira qué linda metáfora, porque además en realidad lo que uno quiere que sea para todos es lo que dice el himno en su última parte. No solamente juremos con gloria a morir, sino con gloria a vivir. Uh-huh. Vivir con gloria significa alcanzar la felicidad, desarrollar nuestros sueños. Probablemente tenga que ver con eso. No solamente lo que sintió Natalia, sino lo que están sintiendo algunos pibes cuando dicen que el himno no tiene mucho que ver con lo que ellos quieren, con lo que quieren expresar. ¿Qué otros temas les queda picando, Alejandro, como para compartir? Bueno, y a propósito de esto que estábamos hablando del índice de desocupación y de la conflictividad laboral, esta mañana vamos a estar hablando con Horacio Meguira, ajá, el abogado director del Departamento Jurídico de la CTA, que nos va a hacer un pantallazo, más allá de los conflictos que salen en los grandes medios y que conocemos, nos va a hablar un poquito de la situación en general de los trabajadores, porque tengamos en cuenta que no solo el desocupado es el que está sufriendo hoy, sino la informalidad en el trabajo en negro, el trabajo subocupado. Entonces, el cuentapropismo desesperado. Exactamente. Después, más allá de que Mauro nos pueda aportar su visión, vamos a hablar con Amalia Aima, la referente de la CTA de la Villa 31, que nos va a explicar un poquito también qué es vivir en la Villa, qué es vivir en la 31, cómo se dividen, los barrios, cómo están separados, porque dentro de la propia Villa hay distintos barrios, y toda esta criminalización que se hizo de los villeros de la 31 una vez durante estos días. Exactamente. Cargarle la cruz a los herederos de Mujica, estar allí en la villa, con todos los prejuicios que eso entraña. Y para, mirá qué paradójica aparte que es, porque la avenida principal que transcurre en el medio de la villa se llama, ¿sabés cómo? Padre Carlos Mujica. Mirá vos. Exactamente. Y después vamos a adelantar un poquito también del paro del 26 de agosto. Este miércoles, paro nacional de ATE. Paro nacional. Exactamente. De la Asociación Trabajadores del Estado. Así que le vamos a estar contando todo esto a la gente. Y por supuesto, por allí, ¿quién le dice? Cae don Víctor de Genaro, aquí nuestro columnista invitado exclusivo que tenemos aquí en la mañana, en Sobre la Hora, todos los sábados, que para nosotros es un privilegio. Usted, Natalia, ¿me puede decir cuáles son nuestros teléfonos como para que la gente se comunique con nosotros y nos diga si tiene ganas, si tiene ganas? Este es el contrato que yo le tiro. Usted sabe si después lo llena o no. La idea es, a usted, ¿qué cosa le gustaría que sea para todos? Tanto que esta semana hemos escuchado fútbol para todos, fútbol para todos. Está bien, fútbol para todos. Está linda la idea. Pero ¿qué más para todos necesitamos los argentinos? ¿Qué necesitamos para todos los argentinos? ¿Nos puede llamar a qué teléfono? Nos pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999. Hoy le queremos contar que nuestra belleza flamígera, nuestra co-conductora del programa, Virginia Lajan, está ausente con aviso, está en las tierras de don José Gervasio Artigas, la mejor palabra que dio el siglo XIX, como solemos decir. Así que un beso muy grande y la envidia de que esté allí en el Uruguay de Virginia Lajan. Mauro Federico reponiéndose de una nota larga, larga que hizo justamente en Villa 31 y que seguramente en los próximos días va a aparecer en el diario Crítica de la Argentina. Pero aquí están con nosotros estas existencias luminosas que uno ha tenido el gusto de conocer desde el año pasado, desde el Día del Periodista del año pasado, cuando empezamos a hacer Sobre la Hora aquí en Splendid. Por un lado, la queridísima Sol Frontini, Natalia Palmero, que ya lo escuchó, la indispensable Noelia Pisano, Andrés Brunetti, nuestro queridísimo Alejandro Weber, que lo escucha aquí con nosotros, Nicolás Lanati, que es el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Vino a las 4 de la mañana, ya puso todo en orden, Nico, así que desde muy tempranito estuvo Nico compartiendo con todos nosotros la producción. Federico Vila también forma parte de todo este equipo que todos los sábados intentamos acompañarlos a ustedes en este fenomenal fragmento del día que, como siempre decimos, es el amanecer. Bienvenidos a este capítulo Sobre la Hora, que musicalmente, ¿cómo empieza, don Nico? Thank you. impresionante. La versión más fidedigna a la original música del himno nacional argentino, la que hizo Charlie García. Usted sabe que la música del himno nacional la hizo un español, un catalán, Blas Parera. Esto es muy lindo decirlo. ¿Por qué un español hace un himno para un país que va a la guerra contra España? ¿Se lo puso a pensar eso? ¿Por qué un español le da el incentivo que supone la música para ir a pelear contra los españoles? Esto forma parte de uno de los tantos misterios políticos de la historia argentina que la historia oficial nunca nos contó. Esto tiene que ver con que Blas Parera era un liberal, estaba en contra de la monarquía y estaba a favor de la república, como era San Martín, que había sido educado en España y sin embargo va contra los españoles. ¿Era un traidor San Martín? No, era un liberal, estaba en contra de la monarquía. ¿Por qué le contamos esto? Porque en medio de todas estas cuestiones que charlábamos acerca del himno que le había emocionado a Natalia, a Sol, que estuvieron allí en Embalse la semana pasada, hoy salió una encuesta a propósito, mejor dicho, la semana pasada. Ahí está, ese es el ánimo, porque si fuera la versión ploma que nos pasan en las escuelas, desde que Julio Argentino Roca le hizo cambiar la letra y la música al himno justamente para tirarnos para abajo, nunca hubiéramos sentido esto tan hermoso que nos transmite Charlie. Fíjese, el 17 de agosto, con motivo del Día de la Muerte de San Martín, salió publicada una encuesta sobre quién es el prócer preferido y qué sabe nuestra gente, nosotros, sobre las fechas históricas, los feriados. Si bien el general San Martín es el prócer preferido de los argentinos, el 28% de la población y la mitad de los jóvenes de 18 a 24 años no conocen las razones de este feriado. No conocen la razón del feriado del 17 de agosto. Perdón, Carlos, y me animo a decirte que de los grandes, ese porcentaje también sería muy importante. Y ahí está lo que vos decís, Alex, fíjate vos. Más adelante dice, la primera fecha en donde coincide la mayoría de que conoce por qué es el feriado es el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, 93% de aciertos. Después aparece el 12 de octubre, Día de la Raza, dice aquí la información del 85%. Y la fecha patria mejor identificada es la del 20 de junio como el Día de la Bandera, aunque no saben bien por qué es el Día de la Bandera. Después dice la encuesta, que es muy interesante, que el 49% de los pibes que tienen entre 18 y 24 años no supo asociar que es el 17 de agosto, y el 52% tampoco puede saber por qué es feriado el 11 de septiembre. Porque es el Día del Maestro el 11 de septiembre. 4 de cada 10 no supieron responder qué se recuerda el 2 de abril, por Malvinas, y 3 de cada 10 ignoraron también por qué se conmemora el 9 de julio. ¿Qué me cuentas? Mira vos, lo del 9 de julio, la verdad que lo imaginaba de otra manera, porque la verdad que el 9 de julio es como que está muy explícito y es muy lógico, digamos, qué es lo que se celebra y por qué. A ver, vamos ahí un poco más abajo en el ranking etario. 9 de julio, Natalia. El día de la independencia. No, ya sé que lo sabía. No. Pero yo suponía. ¿Vos sentís lo mismo que siente Ale? De que el 9 de julio está muy arraigado, que es muy fácil decir que es el día de la independencia. Sí, la verdad que sí. Ah, mira vos, sí, bueno. Sí, yo pienso que sí. Me da la sensación. ¿Qué estaba? Mira vos. Aparece casi desconocida la fecha. Mira qué cosa. Esto tiene que ver con lo que recién contábamos acerca del himno. Usted se puede comunicar con nosotros para pensar con nosotros, para sentir con nosotros, en definitiva. ¿Qué cosa para todos necesitamos los argentinos? Ya que hablamos durante toda la semana de fútbol para todos, ¿qué otras cosas para todos los argentinos necesitamos? ¿Nos pueden llamar a qué teléfono, señora? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. Y si no nos quieren llamar y quieren escribir, sí, vía mail, sí, lo pueden hacer a sobrelahoraradio@gmail.com. Y si por ahí nos quieren ver, tenemos una página de internet. Nos pueden escuchar también por ahí. También nos pueden escuchar, así es. www.sobrelahoraradio.com.ar. Y tenemos ya gente que llamó, como Juan Carlos de San Telmo. Me gustaría que los hospitales funcionen las 24 horas y que a los jubilados que cobran la mínima los lleven a una canasta básica. Más pan, menos circo. Mirá qué bueno. Y lo de circo se me ocurre que no debe ser gratuito, ¿eh? Con todo el circo que tuvimos con el fútbol esta semana y las últimas semanas... ¡Qué mesa, eh! Hemos tenido bastante circo. No era el cruce de los Andes. No, sin duda. Grondona, Maradona, Cristina Kirchner, da la sensación que el discurso era como que se trataba de una epopeya, pero da la sensación que no era una epopeya. Claro, porque imagínate que si fuera el cruce de los Andes, por ejemplo, Grondona sería San Martín. Claro, hay algo que no anda, hay algo que no anda. Seguro que no es así. Nos gusta la idea de fútbol para todos, Ale. Sí, sí, seguro, lo hablábamos antes, sí. ¿No? Digamos, estamos totalmente de acuerdo en que el fútbol sea masivo, por televisión abierta, digamos, no en las condiciones en las que están y no con los protagonistas y los gestores que tenemos hoy. Claro, porque no puede ser que Grondona ahora sea el santo de la espada, o en este caso el santo de la pelota. Exactamente. Da la sensación que no es. ¿Uno más tiene por allí? Sí, tenemos otro más, Jorge de Barracas. Macri no paga los 45 millones de pesos que le corresponde a la ciudad al Hospital Garrahan. Mira vos. Es una denuncia de Jorge Sería de Barracas. Interesante que haya justicia para todos y que en eso de la justicia para todos Macri tenga que hacerse responsable de semejante deuda con la salud pública. Nada más y nada menos. 8:22, seguimos sobre la hora por Radio Splendid. Vamos a compartir con ustedes algunos de nuestros tremendos anunciantes y después seguimos en esta caravana de voces, de sentimientos, hasta las 10 de la mañana. Quédese con nosotros. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. En un ratito seguimos con Sobre la hora. De siempre, con nombre de radio, Lente 990, una radio de opinión. Apretando los dientes, en esta semana en donde esta cuestión del fútbol para todos trascendió largamente los límites de la cancha chica del fútbol, nos metimos en la cancha grande de la política. La presidenta de la Nación comenzó hablando de lo que significa para ella el secuestro de los goles a la mayoría del pueblo argentino y lo comparó con el secuestro de personas durante el genocidio, durante la noche carnívora del 76 al 83. Entre las voces más lúcidas que salieron a criticar, en este caso con mucho fundamento, con mucho compromiso, con mucha historia por detrás, estuvo la palabra de nuestro querido y admirado Adolfo Pérez Esquivel, fundador del Servicio de Paz y Justicia y además Premio Nobel de la Paz, que le mandó una carta muy, pero muy interesante a la presidenta, que dice, entre otras cosas, cuando se vacían las palabras de contenido, vienen los problemas de conceptos y se pone en evidencia cuáles son los principios y valores. La presidenta ha relacionado el llamado secuestro de goles con el secuestro y desaparición de personas como si fueran iguales. Llegar a devaluar los conceptos y la palabra es peligroso. Y eso en boca de la presidenta de la Nación es grave. Estas son algunas de las cosas que Adolfo Pérez Esquivel le escribió a la presidenta y por eso Nosotros tuvimos el atrevimiento de llamarlo Adolfo para que justamente amplíen estos conceptos. Adolfo, muy buenos días, gracias por compartir estos momentitos con nosotros aquí en Sobre la Hora por Radio Splendid. ¿Cómo estás? Bien, estoy en La Rioja. Mira. En este momento trabajando con las asambleas sobre la cuestión minera. Uh-huh. Y bueno, estamos viendo las consecuencias que están sufriendo los pueblos cordilleranos frente al saqueo de los recursos y los daños ambientales y a las personas. Pero con respecto a la carta que le mandé a la presidenta, que es una nota, los conceptos, creo que hay que tener cuidado. Uno piensa hoy, cuando tenemos tantos problemas de hambre, de pobreza, destinar 600 millones de pesos para la AFA, es un problema muy grave esto. Cuando se nos mueren 25 niños por día de hambre, y esto es informe de UNICEF. Entonces, creo que la presidenta en esto tiene que tener cuidado cuando pone en el mismo nivel el secuestro de goles que lo que fue el terrible drama de toda América Latina, no solo de Argentina, del secuestro, desaparición de personas, torturas. Yo soy un sobreviviente del horror, pero queremos construir un país en paz, un país con dignidad. Y cuando uno devalúa las palabras, entramos en un terreno muy resbaladizo. Entonces, lo que hago es reclamarle a la presidenta que tenga cuidado con las palabras. Las palabras no son porque sí, las palabras son energía. Y hay que saber manejar esa energía. Y esa energía en los conceptos, más con una persona que nos representa a todos, como la presidenta de la nación, en esto tiene que tener mucho cuidado los conceptos. Claro, porque además, como usted dice, en esta devaluación después comienza a aparecer la falta de claridad sobre qué hacer, nada menos que desde la Casa Rosada. Así es. Bueno, yo de todos modos espero que esto ayude a la reflexión, que se puedan corregir las cosas y reencauzar la situación del país. No, creo que como esto de la palabra, eso tiene que ver con que se dicen por ahí, y creo que hay una contaminación de la mente. Ajá. ¿Por no, qué? Contaminación de la mente, porque se ha devaluado las cosas permanentemente, se usan con tanta ligereza que ya no se sabe dónde se está parado. Es un problema de contaminación mental. Y si se comienza con la contaminación mental, termina contaminado todo. Uh-huh. ¿No? Entonces tenemos que recuperar el sentido profundo de las palabras, la claridad conceptual, los valores, porque esto estoy diciendo tiene que ver con los valores, y creo que en esa nota lo estoy señalando, ¿no? ¿Qué tipo de valores? Es lo mismo la cuestión de los goles a la cuestión del ser humano. No son lo mismo, son otros valores. Está bien, claro. El fútbol es muy interesante, es el deporte más popular que existe. Está bien, pero ¿cuánto ganan? ¿Cuánto se paga a los futbolistas? ¿Cuántos son los recursos que tiene la AFA y los clubes de fútbol? Pero ¿qué pasa cuando uno ve que aumenta las zonas periféricas de la pobreza? Hoy se habla mucho de la pobreza, pero yo quisiera cambiar también este... Hasta el presidente de la sociedad rural habla de la pobreza. Sí. No, pero se tira la leche, se tiran camiones, esta incoherencia entre el decir y el hacer. No, pero ¿por qué no hablamos de la riqueza? ¿Dónde se consume? ¿Por qué no se redistribuye la riqueza en forma equitativa para dignificar la vida de los pueblos? Sin dudas. Sin duda, que allí está la cuestión. Nosotros siempre decimos que, en definitiva, más allá de hablar y de cacarear sobre la lamentada distribución de la riqueza, que, como usted bien dice, Adolfo, está en boca de gente que obviamente pauperiza absolutamente los valores, como el que dijo usted, Biolcati, la sociedad rural, no se le puede creer absolutamente nada. pero después está lo otro, que en realidad para distribuir la riqueza hay que combatir a la riqueza obscena acumulada de manera absolutamente obscena en pocas manos. Así es. Yo creo que aquella persona que trabaja y que es honesta tiene que tener una retribución. Ahora, lo que entran en la especulación... Hay una cosa, una frase de Oscar Wilde que es muy interesante, que dice, es aquel que sabe el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Precio y valor no son lo mismo. Claro. Tenemos que recuperar los valores. Hoy hay una necesidad de generar esa conciencia, de poder recuperar los valores, porque pareciera que todo es igual, y no todo es igual. Adolfo, en relación al origen de la charla que tuvimos con usted en este momento, que tiene la amabilidad de atendernos, nos decía que está allí en la provincia de La Rioja por la cuestión minera, por esa lucha que vienen haciendo las asambleas ciudadanas. ¿Nos puede contar en estos momentos justamente qué está pasando allí en la provincia de La Rioja, que hay tanta lucha y que incluso hubo persecución a militantes sociales por hacer esta lucha contra la minería a cielo abierto? Así es, hoy me voy a encontrar a las 7 de la tarde en Chilecito, son más de 200 kilómetros de donde estoy, para ver al juez Ramos, que procesó a dos ambientalistas por defender su derecho a un ambiente sano. Ya están procesadas. Entonces, esta es la otra situación. Yo no estoy en contra de la minería, porque creo que si hay recursos naturales que pueden ser utilizados en bien de los pueblos, la otra, la explotación y el daño ambiental enorme que se produce, con enfermedades, con la contaminación del agua. Ustedes saben que para sacar el oro, la plata, se necesita de dos productos altamente tóxicos, el cianuro y el mercurio. Uh-huh. Y, por ejemplo, la presidenta vetó la ley de glaciales, de los glaciales, y el 70%, esto lo dicen los glaciólogos, que el 70% del agua que llega al país proviene de los glaciales. Y eso va a quedar contaminado. Entonces, la pregunta, la interrogante que todos tenemos que plantearnos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en estas condiciones? Claro, claro. ¿Qué va a pasar con la madre naturaleza? Entonces, ahora estamos aquí con científicos, gente de la Universidad de Buenos Aires, investigadores, como también la gente, los ambientalistas, que están trabajando. Está Rodríguez Pardo, está Norma Giarraca, que es profesora de investigación del Instituto Germani, está el fiscal Gómez, que lleva la causa a la empresa La Lumbrera en Tucumán por los altos índices de contaminación. En fin, hay una lista importante de personas que están interviniendo en este momento en el encuentro. Y hoy me voy a ver al juez para ver qué es lo que pasa con estas personas procesadas por defender sus derechos. Pero es curioso, ellas han denunciado también golpes, maltratos, persecuciones, y esto no lo recoge la justicia. Entonces, ¿qué justicia hay? Es una justicia injusta cuando no recoge lo que le está pasando a la gente del lugar. Sin duda. Adolfo, nosotros sabemos decir que la justicia es una especie de red de pescadores invertida. Pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos. Así, bueno, es muy gráfico eso. Nos da es muy gráfico. Así. Adolfo, la última pregunta, y que tiene que ver con esta cuestión minera. Usted le mandó una excelente carta al doctor Darío Mayorana, que es el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, por haber recibido durante 2 años consecutivos, el año pasado 50 millones de pesos, este año 36 millones 800 mil pesos, de las compañías mineras, fundamentalmente de Minera Bajo la Lumbrera, que justamente ha sido denunciado por este fiscal que está junto a usted. Lo recibió esta semana, porque yo me encontré con él en Rosario y me dijo que lo iba a recibir. ¿Lo recibió en definitiva? ¿Estuvo la charla? Sí, yo tuvimos una charla ahí con el CIN, con varios rectores, y bueno, algunos ya lo rechazaron. Por ejemplo, donde yo doy cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales, me llamó el decano Federico Schutter, donde dice que el consejo de la facultad lo rechazó. Ahora, este dinero es por ley que la lumbrera la tiene que entregar, pero ¿qué condiciones entrega esto cuando está provocando gravísimos daños ambientales a la población y a la madre naturaleza, ¿no? Entonces, lo que nosotros le proponemos que analicen esto, que investiguen, porque no es posible. Creo que esto tiene que ver con la ética, con la responsabilidad y con los valores que hacen a lo que debe ser la universidad y lo que debe ser la conciencia crítica y los valores de nuestro pueblo. Así es. Adolfo, muchísimas gracias por atender nuestro llamado, nuestro requerimiento, y gracias por expresar en voz alta todas estas cuestiones que se juegan en definitiva en la cancha grande de la realidad, allí en donde en serio hace falta política de Estado, más allá de ciertos efectos políticos que se busquen con esta cuestión del fútbol para todos. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, gracias, hasta pronto. Un abrazo grande. Adiós, gracias. Adolfo Pérez Esquivel, desde la provincia de La Rioja, una de las provincias más emblemáticas de lo que significa la explotación minera en nuestro país. Acuérdese usted que el primer lugar en donde comenzó a surgir la plata y el cobre para hacer moneda fue del Cerro de Famatina. Y cuando los ingleses se metieron allí, cuando el presidente de la River Plate Mining and Company, de las compañías de minas del Río de la Plata, era un tal Bernardino Rivadavia, discúlpeme la mala palabra a esta hora de la mañana, y después terminó siendo presidente de los argentinos, la idea era sacar todo de allí del Cerro Famatina. Ahora, casi 200 años después, el Cerro Famatina es nuevamente el bocado de algunas mineras a cielo abierto que dejan la contaminación, se llevan todo y dejan enfermo a los trabajadores y a la gente del pueblo. Fíjese usted cómo una vez más el saqueo quiere continuar en la Argentina. Habrá que ver quién, en todo caso, retoma aquel espíritu rebelde de aquellos que defendieron lo propio para que justamente la felicidad no sea ajena. Vamos con la música y seguimos sobre la hora. El circo y los payasos que ostentan poderío nos muestran el ocaso de un tiempo muy vacío, pero siempre un violín cantará el corazón su canción, su canción. La gente en su atonía tan desesperanzada no cree en la alegría y ya no cree en nada. Le arrugaron el ceño, le cambiaron la suerte, le saquearon los sueños como a una casa fuerte que ya cambió de dueño. El circo y los payasos en el poder de sin luz son signos del fracaso de un mundo sordo y mudo. No habrá que permitir, Señor, que nos roben la flor del amor, del amor. Si nos hacemos claro con ganas de asumirlo, saliendo del letargo podemos revertirlo, porque son muchas almas y cuentan más los otros, los que viven y piensan así como nosotros, así como nosotros. Volver a los payasos, aquellos de la al circo de los sueños, la magia, la esperanza, volver a la virtual ficción del payaso de ayer, pero no de bufón. una maravilla, la letra y la interpretación de esa fenomenal poeta de Buenos Aires que fue Eladia Blázquez. ¿Qué es Eladia Blázquez? Porque los artistas suelen gambetear los efectos físicos del viaje a la Pampa de arriba. El circo y los payasos escuchábamos en la muy buena música que siempre estamos tratando de compartir con ustedes. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Gracias por llamarnos. ¿A qué teléfono, Nati? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. Y voy a repetir el mail por dele, las dudas. Dele. Sobre la hora radio @gmail.com y nuestra página www.sobrelahoraradio.com.ar. Sobre la hora es en definitiva la metáfora de la vida. Estamos vivos, todavía podemos cambiar la historia, la personal y la colectiva. Gracias por llamarnos y decirles cosas a Ale, como cuáles. Por ejemplo, llamó hace un ratito, tuve la oportunidad de hablar con Carlos Tassano, un oyente que llamó indignado a los teléfonos, y él planteaba, a ver, panorama de situación. Carlos Tassano es un jubilado, ex trabajador de Segba, sí, ingeniero de la ciudad de La Plata, que por razones, según él argumenta, digamos, de defensa de los intereses, planteemos así, ¿no? Segba, empresa del Estado, sí, contra la multinacional Techín. Según él, lo echaron por defender los intereses de la empresa pública contra los intereses de la privada Techín en su momento, ¿no? Sí. Eso es lo que me cuenta en línea privada. Que él está indignado porque hoy tiene una jubilación. Hoy debería cobrar una jubilación de 1.500 pesos, lo cual no le alcance más, por lo que tiene que salir a trabajar. Al salir a trabajar... Perdón, ¿pero cobra esa jubilación de 1.500? No, no la cobra, porque debería cobrar eso, pero sí, no le alcanza para vivir, entonces tiene que salir a trabajar, sí, para tener un sueldo, un ingreso mayor. Sí, para empatarle al fin de mes, como decimos. Exactamente. Sí. Y por eso no puede cobrar la jubilación, por estar en actividad. A pesar de su edad. Eso es una perversión, claro. Claro, y no solo eso, sino que en realidad la indignación de Carlos, que es entendible, es el desfasaje que hay entre los sueldos de los trabajadores en actividad con las jubilaciones del mismo sector y del mismo cargo. Claro. Él se jubila, y aparte, la pelea que hay por la jubilación mínima en forma permanente, y él que se jubiló con una categoría 2... con los diferentes aumentos que hubo, que ha habido en estos últimos tiempos, quedó prácticamente con la mínima. Entonces su indignación es, por haber aportado más, por haber defendido los intereses de la empresa pública contra una multinacional como Techín, y encima no poder cobrar hoy su jubilación porque tiene que salir a trabajar para tener un ingreso mayor. Tiene una bronca barba. Exactamente, tiene una bronca barba, y la verdad que es muy rica la charla con él. Quizá en los próximos programas podamos hablar directamente con él. Nos ha dejado su teléfono y demás, pero bueno, hoy ya estamos metidos en este programa y no, pero está bueno. Aparte, le agradecemos muchísimo el llamado, que haya compartido con nosotros su bronca. El ingeniero Carlos Tassano de La Plata, ¿no? Le mandamos, es un ex trabajador de la estatal Segba, que hoy está jubilado de Segba, pero que tiene que trabajar igualmente por su cuenta para poder tener un ingreso mayor. Seguro. Lo que hay que decir además, que debe ser el caso de muchísima gente. Por sí, eso claro, es tan interesante cuando una historia de vida individual, en realidad, no es la historia de una sola persona. No, refleja la de muchos. Termina siendo la historia de muchísima gente. Así que muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Natalia, ¿qué más dice nuestra gente? Gracias por llamarnos. Tenemos más mensajes. Nélida de Lanús. Tienen razón, es una vergüenza que los chicos no sepan quién fue San Martín o por qué es el Día del Maestro. Es un país futbolero y no importa nada más. Mira vos qué metáfora nos deja picando. Un país futbolero hecho pelota sería. Sí. Esta es la cuestión, lo que está diciendo nuestra amiga. Y suele pasar, suele pasar. Ana de Capital. ¿Qué hacemos los futboleros? Porque los que somos futboleros de alma, sabemos claro, también no es, eso. No está mal ser futbolero. Claro. El tema es en qué disyuntiva nos ponen, ¿no? Claro, claro. ¿Es esto o esto? Y no, puede ser todo. Y puede ser otra cosa también. Sin duda que es así. Sin duda lo que dice Ale tiene, para mí, justeza. ¿Qué dice, señora? Ana de Capital, tengo 63 años y vivo en un cuartito de una pensión. Lo que más me gustaría es tener mi casa propia. Qué bueno, vivienda para todos, ahí tenés. Así es, vivienda para todos. Vivienda para todos. Muy bien, Juan. Mirá qué reclamo, ¿eh? Es un reclamo histórico. Ana, ¿de Capital de cuántos años? 63 años. Mirá vos. Otra que padece la situación de los jubilados, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Adelante nomás. Juan de Berazategui. Para un gobierno lo importante es la calidad del presidente, vicepresidente y las instituciones, como el Congreso y la eliminación de las listas sábanas. Mejorar la justicia, donde los asesinos en ocasión de robo, secuestro o violación se le aplique la pena de muerte y además que los abogados no defiendan a los delincuentes. Mirá vos. Bueno, nosotros no compartimos ese punto de vista, pero respetamos mucho su opinión. Desde ya, muchísimas gracias por llamar. ¿Qué más dice nuestra gente? Osvaldo de la Plata, hubiera querido que la presidenta diga que para todos hay pan, trabajo, salud y justicia. ¡Qué grande! Muy bien. Y por último, Felipe de Parque Patricios, me gustaría que la gente tenga conciencia de lo que tenemos, que cuide las plazas, respete a los demás, que saque la basura horario y sea mejor ciudadano. Si todos colaboramos, todo va a ir mejor. Ética pública. Lo que es de todo debe ser cuidado por todos. Esta es la idea. Así es. Lo que es de todo debe ser cuidado por todos. Creo que ya estamos en comunicación con alguien que sabe mucho esta cuestión de los derechos de los laburantes, porque cuando estamos hablando de jubilados estamos hablando de laburantes. Estamos hablando de la indignación de aquel que laburó toda la vida y que, sin embargo, cuando tiene que intentar empatarle al fin de mes porque le han robado parte de la jubilación que se merece, le dice, ah, no, si usted ya tiene otros ingresos, ya no puede aspirar a lo que es justo. Fíjate qué grado de perversión realmente. Por eso vamos a hablar con un abogado que está más allá de los libros. Usted sabe que los abogados, vaya a saber por qué, son una clase especial. Pero hay abogados de todos lados y hay abogados que responden al pueblo. Es el caso del doctor Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina. Horacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Horacio. Muy bien, muy bien. Contanos cómo estás viendo esta situación laboral social en donde ahora se ha sumado como un elemento que va a disparar la discusión esta cuestión del crecimiento de la desocupación. El crecimiento de la desocupación se viene dando desde el año pasado, o sea, paulatinamente va aumentando los índices. Hubo una meseta en este último trimestre y ahora sigue habiendo una aceleración de las bajas, sobre todo en los sectores de la industria manufacturera y los sectores de servicios. Y dentro de esos dos sectores, los sectores que son más vulnerables, trabajadores no registrados, empresas terciarizadas que dependen de un monoproducto que se vende en general a una cadena multinacional o una cadena de una empresa más importante. Por ejemplo, Horacio, ¿en qué caso estás pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en los terciarizados de Luz y Fuerza. Recientemente tuvimos un conflicto de una empresa terciarizada a la cual no se le renovó el contrato y por ende, como dependía exclusivamente de los servicios que le daba a la empresa de electricidad, termina despidiendo al personal. Esos casos se están dando mucho. Y sobre todo en aquellos sectores que no están organizados sindicalmente, porque los puestos de trabajo, la mayor cantidad de decisiones que toman las empresas no son decisiones exclusivamente económicas, sino o son preventivas o simplemente una coacción política de las empresas al gobierno en la búsqueda de solventar o tener algún subsidio, por ejemplo, los que está otorgando el Ministerio de Trabajo, que llega a otorgar en algunos casos hasta 600 pesos por trabajador suspendido originariamente, que sigue en relación de dependencia, pero con un salario que le paga toda la comunidad. Eso se está repitiendo, ya hay 92.000 trabajadores en esas condiciones. ¿Esos son los repro? Datos del Ministerio de Trabajo. Horacio, discúlpame, ¿esos son los repro, lo que se llama repro? Los famosos repro. Mirá vos. 92.000, es 92.000, sí. Claro que de acuerdo a las estadísticas que da el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dice que la mayor cantidad de repro lo tienen en empresas pequeñas y medianas. Claro, eso tomado por cantidad de empresas. Ahora, tomado por cantidad de trabajadores, la mayor cantidad de repro lo tienen las empresas concentradas. Y lo peor de todo, aquellas empresas que en otro lugar del mundo, como General Motors, están sufriendo una crisis terminal o están en quiebra, y acá les solventamos esa quiebra pagándole parte de los salarios de los trabajadores. Claro. Cuatro terminales automotrices tienen repro. Tiene Volkswagen, tiene Toyota, tiene General Motors y alguna otra más, creo que hasta la Ford tiene. Entonces, ese es el panorama laboral. Dicen que algunos economistas dicen que la crisis global está llegando a su fin. Yo no creo, creo que se está desarrollando. Es decir, para que nos ubiquemos en la historia, la crisis del 30 empezó en el 28, 29, y algunos historiadores dicen que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Pero las crisis no tienen un desarrollo lineal hacia abajo, tienen escalones. Ahora, lo importante son las políticas que se adoptan, y yo no creo que haya una política de preservación de puestos de trabajo. Es decir, lo que se está haciendo es un criterio de seguridad en el conflicto social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se preservan aquellos puestos de trabajo que pueden causar algún conflicto social que desestabilice. Se aplica en el conflicto social el mismo criterio de gobernabilidad que se aplica en otros aspectos. Es decir, se intenta gobernar, para ponerle algún nombre, solamente aquellos sectores sindicalizados y de los corazones de fábrica, y la mayor cantidad de empleo se da justamente en las periferias y en los alrededores del corazón de fábrica, ¿no? Horacio, buen día. Alejandro Ver te saluda. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Escuchándote de multinacionales, automotrices y conflictividad, esta semana, por ejemplo, bueno, ayer se cortó Panamericana, los trabajadores de la multinacional Kraft, digamos, fueron 150 despedidos y cortaron la Panamericana, ¿no? Otro panorama de conflictividad social que seguramente va a llegar tarde o temprano acá son los petroleros en Santa Cruz, que cortaron Caleta Olivia, la Ruta 3. Pero en la semana también hubo información de que Mercedes-Benz, por ejemplo, suspendió a gran parte de su personal arreglando con SMATA, con el sindicato propio de los mecánicos, hasta fines, con un plan de suspensiones hasta fines del 2010, cobrando el sueldo, el 70% de su sueldo. ¿Es así? Sí, sí. Ahora, o sea que el panorama es... SMATA tiene incorporado a su convenio colectivo, al convenio colectivo general, el tema de las suspensiones. Y tiene un sistema de suspensión paga en un 70%. Claro. Es decir, no es... lo mismo sucedió en Iveco. Los petroleros firmaron un convenio a principio de año, de este año, en la cual existía el compromiso de los empresarios a no despedir y el compromiso de los trabajadores a no efectuar huelga. ¿Qué pasó en uno y otro sector? En el sector SMATA, que pasó, por ejemplo, en Iveco, en Córdoba, los despedidos fueron los trabajadores llamados, porque no es la figura, contratados, que son trabajadores que realizan las mismas tareas que los trabajadores de planta, lo único que su contrato está precarizado. Y en el petróleo pasó exactamente igual, es decir, los trabajadores que no se les alteraron las condiciones de trabajo son los trabajadores que van al pozo, pero los trabajadores de la construcción encuadrados en otro convenio o de categorías inferiores o de empresas terciarizadas del petróleo sí fueron despedidos. Claro. Entonces, los conflictos se van produciendo, como dije al principio, en las periferias de lo que se denomina, los sociólogos llaman corazones de fábrica, no quiere decir fábrica industrial también, es decir, lo que es la actividad principal, y esos puestos de trabajo son los que se preservan, porque en general esos puestos de trabajo están sindicalizados, los trabajadores están sindicalizados, y eso es lo que se intenta hacer. El deterioro de los 90 ha causado que las empresas periféricas, los trabajadores que no están comprendidos en ese corazón de fábrica, no están ni en convenio colectivo o están en un convenio colectivo de peores condiciones de trabajo que los trabajadores de planta. Me refiero, por ejemplo, a dos convenios que son, en general, lo que usan las empresas para eludir el convenio que deberían aplicar legalmente. Me refiero, en la industria, al convenio de construcción. En UOCRA no entra la construcción. Entran muchos trabajadores que son trabajadores estables, que tienen otra actividad y los encuadran en la Unión Obrera de la Construcción. Y en el comercio, en los servicios, sucede lo mismo con el convenio colectivo de comercio, en donde todo es actividad comercial, porque se caracterizó siempre ese convenio colectivo de tener condiciones inferiores a otros convenios de servicios que no son estrictamente el convenio de comercio. Y sabés, Horacio, lo que vemos también nosotros, especialmente los que vivimos en Rosario, el juego de la promesa permanente para, por ejemplo, los 500 trabajadores de Male. Le han cambiado permanentemente el horizonte y hoy están desesperados. No, pero el gobierno actual ha hecho de la mentira política. Uh-huh. Es decir, el de la promesa falsa también política. Claro. Es decir, es increíble la utilización de la mentira y la dilación. Nosotros lo sufrimos permanentemente. Dilata, pero bueno, antes era de a 6 meses, ahora dilata, por ejemplo, con la promesa de una personería gremial, de una inscripción gremial, de la resolución de un conflicto, de la aplicación de un convenio colectivo, de todas tareas que debían ser tareas y cumplir su obligación. Pero, de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que gana con esto, Horacio? Esto es lo que no, ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Yo creo que la gran preocupación actual, sí, y ya lo era anteriormente, es terminar el gobierno. No tienen otra finalidad. ¿Vos decís de la misma manera el diálogo, el llamado diálogo social o diálogo político? Son absolutas, es decir, cuesta, ¿no? Uno a veces lee en los libros el fenómeno de la mentira en la época nazi, Goebbels, sobre sí, todo la propaganda, y bueno, lo entiende como de otra época, pero la gente tiene buena fe y cree en la palabra de un funcionario, la investidura de un funcionario, donde dice yo le voy a dar tal cosa, genera una expectativa y a su vez, en algunos casos, inacción. Totalmente. Lo que provoca es decir, bueno, yo hasta que, para que cumpla con su promesa, yo no me muevo durante un determinado tiempo. Y la finalidad política, sobre todo del ministro Tomada, justamente es la inacción. Es decir, provoca a través de su investidura, que bueno, eso tiene patas cortas, porque seguro, de tener un importante prestigio, ha perdido absolutamente su prestigio, y prácticamente las movilizaciones y en la voz de los trabajadores ya saben cuál es la técnica y cuál es justamente lo que utiliza para dilatar el conflicto, ¿no? Horacio, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Horacio Meguira, el director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos, con mucha claridad, demostrando lo que significa esta política que una vez más arroja los números del aumento de la desocupación y cómo siempre la crisis se descarga contra los trabajadores. Hablando de esto, después de la música, creo que se viene la marcha de la bronca. Vamos a encontrarnos con Víctor de Genaro, que además viene de aquel encuentro juvenil del cual nos charlaban nuestras amigas. Marcha de la bronca y después Víctor de Genaro aquí en la mañana de Sobre la Hora. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta unida. nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha de la bronca de Pedro y Pablo Duriedi Cantilo, acá interpretado por varios, entre otros el que empezaba la marcha, la tos de Víctor de Genaro. Si usted escucha muchos ruidos los sábados porque llegó Víctor de Genaro. Esta es la manera de presentación que tiene don Víctor. Es la identificación. Totalmente. ¿Cómo le va, don Víctor? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, gracias a usted. Vamos a escuchar algunos de los llamados de nuestra gente que tuvo la gentileza de hacerlo al 4535-5900 o al 011-4535-5999. ¿Qué dice nuestra gente, Natalia? Llamo Estela de La Plata. Recorrí el dial y los encontré a ustedes. Por fin alguien está hablando de lo que nos pasa a todos los argentinos. Ustedes dicen la verdad y cuentan la realidad que nadie se anima a contar. Sigan representándonos porque nadie nos representa, los felicito. Y Estela es una nueva oyente, ya me dijo, me confirmó que nos va a escuchar todos los sábados. Mira vos, Estela, un beso grande, gracias Estela por acompañarnos. La idea es, el contrato que queremos establecer todos los sábados, es que nosotros, si nos permiten, intentamos acompañarlos a ustedes. Esta es la idea, denle nomás. Jorge de Lugano, Vudú les paga a los jubilados con bonos, mejor que les pague como corresponde. Luchemos con la palabra por los jubilados, dice Jorge de Lugano. Bien. Francisco de Lomas del Mirador, sobre lo que dijo Pérez Esquivel, sí, agrega, para que se lleven la riqueza les pagamos. Y sobre la jubilación, pertenezco al Movimiento Patriótico Nacional y luchamos por el 82% que les corresponde a los jubilados. Hacemos una radio abierta los jueves a las 11 horas frente a tribunales. Francisco de Lomas del Mirador. Mira vos, hablando del 82%, los docentes universitarios esta semana lograron por fin el reconocimiento del 82% móvil. Perfecto. ¿Qué más tiene por allí? Fabián de Aedo, el fútbol para todos lo vamos a pagar todos, porque lo va a bancar la publicidad bueno, estatal. ¿Es culpa de la gente que solo le importa el fútbol? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos los futboleros frente a esto? Víctor, Embalse, ¿qué fue Embalse Río Tercero? ¿O qué sigue siendo? Porque seguramente seguirá dando vuelta en el interior de todos los que participaron. Sí, la verdad que en la realidad normalmente te cuentan o te muestran una juventud que pasa a ser víctima para nosotros, pero que nos la quieren mostrar como victimaria, fundamentalmente sin perspectivas, sin proyectos, sin organización, ¿no?, sin propuestas. Y en la juventud, como en los pibes, la semilla de ese futuro que nos matan permanentemente. Hoy escuchaba a Adolfo Pérez Quibé, decía 25 pibes según UNICEF, pero pibes más, pibes menos, es así, nos matan de hambre a nuestra semilla de futuro, y a los jóvenes se los reprime permanentemente. Se le da la opción del paco, el gatillo fácil, ¿no?, es lo que pasó en la Visa 31, la precariedad laboral, o como hace muy pocos días presentando el informe contra la tortura en la provincia de Buenos Aires, uno veía que el 80% de los presos son pibes menores de 30 años y los más castigados son los de 18 a 24 años. O sea, ahí está, hay que darle, porque son los millones que hay que evitar que se transformen. Y paralelamente se le intenta ganar la cabeza con propuesta de salvación individual, consumismo, ¿no? Los jóvenes. El enemigo no subestima a los jóvenes, no subestima la fuerza de los pibes. Los trata de ganar todos los días. Así como hay, vos fíjate lo que dicen hoy de la publicidad, dicen que la publicidad está dirigida fundamentalmente a los pibes chicos. Son los grandes consumidores. Sí, sí. Y los jóvenes, a los jóvenes y a los pibes. El enemigo no subestima a unos ni a otros, por eso los empobrece, por eso los reprime o por eso los gana. El individualismo, claro, Embalse fue otra cosa, fue la contracara, fue decir primero que es mentira que nosotros subestimamos nuestra propia fuerza. Entonces abrimos la compuerta y yo te digo, hace 5 años 900 chicos se encontraban en Chapán Madal. Nos costó mucho hacerlo hace 5 años, 6 años atrás. Tuvimos que alentar, y era difícil, y había mucho aparateo, mucha organización preparada. Esta vuelta fueron más de 2.500, hubo que parar los micros, sí, los jóvenes siguen, ¿no? Aproximadamente 2.600 jóvenes, sí, nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer las historias de cada provincia, de cada organización, y los jóvenes lo que tienen la esperanza de ese encuentro y de la propia constituyente que va a ser más adelante, es tratar de cambiar el país, ¿no? Ver un futuro mejor, tanto para ellos como para las generaciones futuras, que justamente son nuestro futuro. Mira vos, viste, así Natalia viene del encuentro, viste, sí. Cortó la palabra, se mandó, dijo ta, ta, ta, no, ahora se pone colorada, pero lo hizo. Pero la cuestión concreta es que fue así. Sí, fue así el sentimiento que había. Los pibes se apropiaron, por eso yo digo que fue un salto cualitativo impresionante para mí, que vengo militando hace rato en todas estas... son otras cosas. Hoy son los hijos del 2001. Son los hijos del 2001. Es distinto a la de los 90. Nos costó hacer aquel encuentro de Chapamar, que es lo más... que tengo a mano para comparar, que era muy bueno para aquel momento, pero que este fue otra cosa, fue asumir las organizaciones. Hubo cerca de 400 organizaciones de pibes. Qué bárbaro. Representaciones. Pero de todo el país. De todo el país. Estaban casi todas las provincias. Sí. No sé cuál faltaría, pero no creo que casi ninguna, ¿eh? Sí. Puede ser que haya faltado alguna, pero fue impresionante. Y de todo tipo. Religiosas, culturales, sindicales. De universidad. Universidades. De universidades. Eso. Los universitarios, secundarios, el pibe que habló de los estudiantes de la Liga del Norte de Chosmalal, tenía 18 años recién cumplido, dirigentes universitarios. Los pibes de San Martín, el Parlamento Juvenil de San Martín, la mayoría... pibes secundarios, ¿no es cierto? Sí. La banda de reggaetón de Rosario, ¿no? Algunos muy chicos. O sea que vos veías que ahí estaban representados todas las distintas Hablando opciones. De eso, vamos a escuchar, si te parece, una geografía de voces, un Así mural es. De voces que hicieron nuestros enviados especiales allí en este encuentro, que tiene más que ver con la idea justamente de cómo se va pariendo esperanzas, por más que no aparezcan las cámaras de televisión, la esperanza está en nuestro pueblo. Como dice Víctor, nuestro pueblo está para más, da para más, y esta fue una demostración. Estuvieron allí en Embalse, Sol Frontini, Natalia Palmeiro, estuvo también Andrés Brunetti y produjeron, entre otras cosas, esto que vamos a escuchar. Mi nombre es Eliana Aguirre, soy de la Juventud STA de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hoy estamos aquí en Río Tercero, en Embalse, con más de 2.400 jóvenes de toda la Argentina, de diferentes organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos. Somos más de 300 organizaciones las que estamos participando de todo el país. El tema esto de la constituyente nace el 24 y 25 de octubre con el lanzamiento en la provincia de Jujuy, que fue elegida por una cuestión simbólica y algo tradicional. Decidimos armar un encuentro nacional teniendo en cuenta la importancia y el recorrido que venimos desarrollando desde el año pasado, donde la juventud viene participando en diferentes jornadas, plenarios, en diferentes movidas que venimos organizando entre todos los jóvenes y que cada vez sumamos más. Soy Daniel Medina, pertenezco al Pucará, que adhiere a la CTA de Catamarca. Vine acompañado por gente de Suteca y vine acompañado por gente de otro gremio. Estamos adhiriendo, digamos, a este encuentro porque pensamos que es la punta de lanza para las futuras líneas de acción que van a surgir desde acá. Nosotros vinimos a plantear el tema de la minería porque son 500 emprendimientos que se van a llevar adelante a lo largo de la cordillera y nosotros principalmente estamos defendiendo los recursos naturales. Yo soy Georgina Viola de La Bisagra, un movimiento universitario independiente de Córdoba Capital. Estamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Está compuesto por 9 organizaciones de facultades diferentes. Vinimos acá, una gran parte de nuestros militantes, porque esto significa un momento importante de la unidad de las diferentes organizaciones. Mi nombre es Diego Morlio, soy coordinador de la Juventud por la Constituyente Social en la provincia de Entre Ríos. Estoy militando en CTA Paraná. Este movimiento, digamos, que propone la Constituyente Social ha producido un impacto muy importante en la provincia de Entre Ríos, un cambio muy importante y verdadero en el país, que los jóvenes están poniendo en práctica. La esperanza que tenemos nosotros se resume en el ahora es cuando. Ahora es cuando hay que terminar con la pobreza, ahora es cuando hay que darle la educación que se merece a nuestros hijos, ahora es cuando la justicia debe reinar sobre nuestro bendito suelo que tiene mucho para producir y mucho para dar. Mi nombre es Miguel Ángel Alfaro, vengo de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Vinimos cerca de 60, 70 compañeros de diferentes zonas de Jujuy. Nosotros esperamos un futuro mejor para todos. Me llamo Giselle Fabro, tengo 24 años, soy del departamento de prensa de Chaco. Venimos acompañados de otras organizaciones sociales como son los campesinos por Yahoo, que es campesinos pobres en su idioma, los pueblos originarios de Pampa del Indio, chicos de la Universidad de San Peña y, bueno, gente del CTA. La constituyente, que es la primera oportunidad que tienen los pueblos originarios de representarse a sí mismos. Y nosotros, que ya venimos trabajando mediante organizaciones que nos representan, vemos una nueva oportunidad de la pluralidad, o sea, de que no hay una sola bandera, y aparte de conocer otras realidades y también, o sea, imponer nuestra realidad. El Chaco es una provincia muy sufrida, hace poco tuvimos que pedir, digamos, colaboración nacional para que se pare con la violencia, porque los trabajadores son perseguidos, amenazados, y aparte por la precarización laboral misma, digamos, o sea, hay muchos jornalizados, trabajadores en negro, el problema de la tierra, el problema del agua, genera mucha pobreza, nos estamos moviendo nosotros desde ATE también con la integración de las organizaciones para pelear todos juntos. Soy Palacio Domingo Victorino, de secretario provincial de ATE y secretario adjunto de la CTA del departamento de Chilecito, donde vivo. Y bueno, nosotros venimos aquí a apoyar a estos compañeros con la satisfacción de que los jóvenes tienen una gran gana de seguir luchando y nosotros traer lo que estamos realizando en la provincia donde nosotros vivimos, que es el bajo salario y más que todo, lo más importante nosotros, porque allá tenemos nosotros un Famatina, tiene un Nevada donde nosotros consumimos agua, sembramos, desgraciadamente quieren explotar porque hay mina ahí adentro, uranio, oro, plata, y la quieren explotar los grandes capitalistas, más que todo extranjeros. Hemos venido porque más que todo sentimos una gran fuerza viendo esta juventud que que quiere salir adelante. Me llamo Roberto Calderón, soy de Río Grande, Tierra del Fuego. Y vengo acá con un grupo de gente y está bueno porque me voy a la isla con una fuerza tremenda de decir que no estamos solos, ¿viste? Que entre todos se pueden hacer el cambio con la constituyente, con todo tipo de, también con cooperativas y todo eso. Y yo lo que esperaría que si seguimos con la misma fuerza, no sé, ya me pongo ya en el tema de la revolución. Mi nombre es Roberto Macho, soy el secretario gremial de ATE Mendoza. 49 jóvenes, diríamos, se han acercado, diríamos, acá a participar de este encuentro. Han venido jóvenes representantes de todos los departamentos, del Valle de Uco, de Tunuyán, de San Carlos, de Alvear, de Malargüe, compañeros de Godoy Cruz, de Luján. Nos hemos concentrado acá, a los chicos, a los compañeros nuestros, les ha gustado muchísimo este encuentro. Tenemos muchas expectativas y al retomar todo este tema de la CTA y de una verdadera discusión política para la construcción, bien, de una verdadera política social y cultural que se tiene que dar dentro de Mendoza y así en todo el país. Tenemos seguridad de que vamos a construir algo mejor y encontrar y dejar un mundo mejor. Soy Silvia, de la Juventud de la CTA de Corrientes. Además de la Juventud de la CTA vienen diferentes organizaciones. Vienen barrios, barrio de Laguna Seca, talleres de baile, talleres de folclore, grupos de música y del interior de la provincia que pertenecen a foros de Santo Tomé y de Goya. Sentimos que es un espacio en el que podemos decir lo que queremos, lo que queremos de este país, lo que merecemos como jóvenes, ya que nosotros somos el futuro, ¿no? Mi nombre es Rogelio Bramajo, soy del sindicato de guardavidas de Rosario, provincia de Santa Fe. Venimos con la delegación de Rosario, que está compuesta por otras 9 organizaciones. Nosotros vinimos desde Rosario, una caravana de motos, promedio de edad debe ser 23, 24 años. Debatir qué país queremos y qué cosas no queremos que pasen de las que siguen pasando en este país. Es por donde hay que empezar, porque en definitiva, si uno no charla los problemas que hay y cómo empezar a resolver y a construir alternativas en esta dirección, digamos. Hay que defender los derechos de los trabajadores, que como todos sabemos, y bueno, Rosario en particular es la capital de la desocupación y es una ciudad donde además se sufrió muchísimo los efectos del neoliberalismo por la destrucción de la industria y de las medianas y pequeñas empresas y comercios. O sea, es un proceso de construcción que es un desafío, pero que es una necesidad. Mi nombre es Belisario Castillo, de la comunidad mapuche Huayquillán, departamento Ñorquín. Venimos a este encuentro de distintas comunidades. Las comunidades son Millán Currical, Huayquillán y Quilapi, lo cual venimos a representar y a formar parte de esta constituyente social. Es la primera vez que nos invitan a este encuentro, así que estamos orgullosos y queremos mostrar la realidad que estamos viviendo en las distintas comunidades. Los habitantes de nuestra comunidad, que es Huayquillán, somos aproximadamente 650 habitantes y la mayoría de los pobladores vive de sus animales y con un plan que el gobierno otorga de 150 pesos. La esperanza que tenemos es cambiar la historia del país y que la pobreza no exista en este país donde estamos llenos de riqueza y que lamentablemente se va todo afuera y realmente hace falta un cambio en este país. Extraordinario mural de voces, extraordinario mural de voces. Felicitaciones a la muchachada que fue allí, Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Andrés Brunetti, un mural de voces extraordinario que nos muestran además la geografía existencial argentina. Tuvimos gente de La Plata, de Chaco, de Paraná Entre Ríos, de Catamarca, de Corrientes, de Neuquén, las distintas comunidades, de La Rioja, de Río Grande, Tierra del Fuego, fue hasta Embalse Córdoba, Mendoza, Córdoba y de Rosario, Santa Fe. Todas esas voces se escucharon recién en el informe. Esto sucedió la semana pasada, allí en Embalse Río Tercero, y sigue, Víctor. Esto sigue. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué genera esto? Bueno, yo creo que lo que se mostraba ahí, hubo una sensación de asumir la juventud, la iniciativa y la conducción de este proceso. No es que la juventud es el futuro, es el presente. Entonces, lo que vimos ahí es que nadie fue a delegar los debates. Hubo 11 comisiones donde aproximadamente alrededor de 150 chicas y chicos debatían la no discriminación, el no enojarse por pensar distinto, el tratar de sintetizar. Fue espectacular en las comisiones. También fue la emoción que ustedes decían antes del canto del himno en el inicio. Sí. También fue el respeto cuando se escuchaban las comisiones Y sí, es cierto, cuando llegó la anteúltima ya viste el pogo estaba inundando porque había ya fiesta, porque las comisiones venían diciendo prácticamente lo mismo y le agregaban un puntito más que hacía más redondo la cosa. Pero entre la lectura de la comisión, las comisiones y la lectura de la comisión hubo una feria de muestras de lo que hacen las organizaciones. Y vos veías ahí los pibes del barrio Trulalá en Tucumán mostrando cómo desde las madres cuidadoras habían empezado a hacer la escuela primaria, secundaria, comedores y demás, hasta el Parlamento Juvenil de San Martín, hasta los que te enseñaban a colgarte ahí, que ¿no? Haciendo malabarismo también, chicos. El taller de murga que hubo afuera, fue impresionante. Sí. O sea, era reconocerse y ver que se está construyendo. El debate político no es una reunión. El debate político es todo el día, a toda hora, y es una disputa ideológica. Ese colectivo se terminó constituyendo. Y para mi sorpresa, la fiesta. La fiesta que uno imaginaba como una fiesta, bueno, que alguien toca y todos bailan. Bueno, los que tocaban, los que cantaban, los que mostraban y los que bailaban al unísono eran todos los militantes de que habían participado. O sea, no era alguien que vino de afuera a alentar. Era esto que hablábamos de la banda de reggaetón de Rosario, la murga de La Plata, el conjunto, hubo un conjunto de quena de todos los instrumentos regionales de Salta, la banda de rock. Bueno, fue impresionante, por supuesto. Y alguien que acá reivindicamos mucho, que la verdad que se... Nuestro querido Balán. Eduardo Balán, que fue un animador permanente, sí, ¿no? Sí. Y reconocido por todos los chicos y por todos los que laburaron. Ahí hubo un colectivo. Las marchas hacia el estadio eran un hecho. Había que ir de los hoteles hasta... Claro, porque estábamos en un complejo turístico que era de aproximadamente 7 hoteles. Entonces todos nos reuníamos en el hotel número 1 y dentro de ese complejo estaba el polideportivo en donde se realizaba este encuentro. Entonces desde el hotel número 1 todas las organizaciones de todas las provincias salían marchando hacia el polideportivo, que eran aproximadamente unas 30 cuadras más o menos. ¡Qué bueno! Sí, con Eduardo Balán a la cabeza, arriba del micro del Culebrón Timbal, con un micrófono y alentando a los chicos para llegar al polideportivo. No, fue fue muy muy importante porque ahí se mostró que están vivos, que crece la perspectiva, no se delega, y creo que hoy son los motores de esta convocatoria a la constituyente. Salió, por supuesto, así fue, es rimbombante, el 23 de octubre. A mí me hizo reír porque es una emoción, la verdad, ver que un pibe dice, el día que hemos parido, tenemos unido nuestro hijo, hace un año atrás la constituyente, vamos a conmemorarlo estando en la calle, vamos a pintar, movilizarnos, transformar octubre juvenil el 23 de octubre. Y digo, cuando ya se toma esa iniciativa y crece en esos niveles, ya no lo para nadie. ¿Qué es la constituyente? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? Está todo en discusión, pero está en marcha y va creciendo. El 23 de octubre es la jornada juvenil en todo el país, marchando hacia Neuquén el 20, 21 y 22 de noviembre, donde nos vamos a encontrar la mayoría de las asambleas de todo el país, y el 12 de septiembre próximo en Rosario vamos a coordinar con las distintas experiencias de todo el país cómo viene esta marcha de las asambleas hacia Neuquén. Pero este impulso de los jóvenes... Bueno, de más está decir que nos da la pauta de que se está enraizando, que tiene que ver con lo que está pasando en la realidad, y que no solamente vamos a denunciar lo que pasa, no solamente vamos a protestar contra lo que nos está pasando y todos estos versos de los doble discursos, del progresismo trucho, de este sometimiento, del intento de entregar nuestros recursos naturales, de perjudicarnos en la jubilación, en el salario, sino también estamos construyendo la perspectiva de gobernarnos. Basta de delegar. Vamos no por poner un candidato en un lugar, vamos para que gobierne el pueblo, y el pueblo, como parte de él, va a hacer posible que gobernemos todos, ¿no? Qué bueno. Felicitaciones. Muchas por gracias. El informe realmente notable y tiene que ver con la sensibilidad y la capacidad de ustedes. Bueno, muchas gracias. Para nosotros eso era una garantía, así que se ha demostrado. Víctor, y además esto sigue, además con la recuperación de una herramienta fundamental. Nosotros decimos que el horizonte del año que viene, 200 años de la Revolución de Mayo, es una ocasión extraordinaria para pensar a qué distancia estamos de aquel proyecto, de aquello que soñamos ser. Si la Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol, los 200 años vienen muy bien. Y hablando de esto de historia obrera, sé que hoy hay un encuentro bárbaro en relación a todas estas cuestiones. Sí, la verdad que estamos viendo este tránsito de la resistencia a la propuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos organizando conscientemente nuestra fuerza? Los pibes nos mostraron que al verse tanto, vos viste que uno dijo, no estamos solos, ¿no? Volvemos allí, no estamos solos. Y como no estamos solos, me animo a pensar, casi me anoto con la revolución. Ah, mira, vamos a hacer, ¿no?, la revolución, dice. Sí, ¿viste? Sí. Y vamos a hacer, o sea, la conciencia del poder es la clave. La disputa del sentido es la clave. Por eso me animo a decir que lo de la comunicación es clave, la formación es clave. Aprovecho a decir que en www.constituyentesocial.org.ar, ¿no?, está todo lo del encuentro, a lo cual vamos a sumar estas voces. ¿Qué te parece? Esto que hicieron los chicos. Pero la disputa por el sentido es fundamental. Y este tránsito de la resistencia a la propuesta nos llevó a pensar que en los últimos años ha sido negado la centralidad de los trabajadores y del pueblo en las transformaciones sociales. Sí, señor. ¿No? El castigo no es solamente, como decía el compañero jubilado, lo castigan porque lo echan, porque defendió Segba contra Techín. Lo echan y nos persiguen, y los desaparecidos, que eran mayoría militantes sindicales o de los trabajadores. No es solamente la represión, es el ocultamiento, la negación del orgullo de donde somos, de lo que venimos. Y hubo resistencias, hubo historiadores, hubo, entre los cuales está, por supuesto, Carlos del Frade, por supuesto. Para nosotros una referencia fundamental, pero también muchos compañeros del país que fueron investigando, aportando, Íñigo Carrera, ¿no es cierto?, la Universidad de la Sociedad Luz que hay en Barracas, nosotros con nuestra editorial en la CTA, los cursos de historia, las investigaciones. Y bueno, empezamos a pensar, ya es hora de no solamente resistir, organizarnos, disputar conscientemente esta corriente del pensamiento. Y convocamos, y también para sorpresa, va a haber más de 70 representantes, historiadores, una cosa que nos sorprendió. La verdad, yo pensaba que íbamos a ser 25, 30, bueno, somos el doble, está para más, obviamente. Y hoy nos vamos a la cita para discutir esto. Y uno de los planteos que llevamos, sí, tiene que ver con el centenario. Nos parece que el año que viene es la disputa del bicentenario, o es la formalidad o es la recuperación de nuestra mística revolucionaria. Claro. Y no hay nada mejor que ver lo que pasó. Y vamos a proponer, investigar y presentar en marzo del año que viene la clase obrera y el centenario. El centenario de 1910 comenzó con estado de sitio. Comenzó con la lucha de la clase trabajadora por cambiar la realidad y por asumir aquel mandato. La formalidad de la democracia convocaba a la infanta Isabel simplemente para hacer la recuperación del vacío de contenido que significaba la transformación, mientras se reprimía a los obreros. Un año atrás, Ramón Falcón mataba en Plaza Lorea a trabajadoras, trabajadores y niños, y después iba a ser ajusticiado. Y hoy Ramón Falcón sigue siendo reivindicado en la mayoría de las plazas, lugares de la capital federal. Es el que más calles, estatuas y instituciones tiene con nombre. El represor Ramón de la clase Falcón obrera, es como si, el más celebrado. El más celebrado, el más recordado por ello, es como si Ramón Camps, dentro de 20 años, sea el que más tenía. Claro, entonces, la escuela de policía lleva el nombre de Ramón Falcón, como dice Alejandro. De su oficial de la policía lleva, con decir, este es el policía que queremos. Sí, sí, sí. Es así. David Viña dice que dentro de poco estamos alentando a los de Gardel a ver si le ganamos, ¿viste? Para que tenga, aunque sea más estatua Gardel que Ramón Falcón. Ni Gardel tiene en Buenos Aires. Nada menos. Nada menos. Entonces, creo que recordar ese centenario para nosotros es muy importante y marca las cosas en la clara. Hay un ellos y un nosotros. Debo recordar que el Infante Isabel no pudo participar en el tendero de la Plaza de Mayo porque estaba llena de banderas rojas de los anarquistas, de los sindicalistas revolucionarios, de los socialistas. Las masas obreras plantearon claramente que el tema era la distribución de la riqueza en un país que se concentraba como agroexportador. No sé si te suena, sí, sí. ¿No? Con las propuestas que hay hoy. Así que vamos por eso, por nuestra historia, pero para este presente. Recuperar esa mística, recuperar nuestra centralidad, el orgullo de ser clase trabajadora y para disputarle el sentido, porque también se vio ahí en Córdoba, Embalse. Por lo menos en Embalse, que los pibes tienen esa potencialidad, rebeldía. Hoy están organizando, vos viste cómo hablan los chicos, hablan todo, tienen claras las cosas, pero hay que alimentarlos con elementos claros y concretos, porque se los ha ido vaciando permanentemente. Estos pibes, yo se los dije a ellos, militar en nuestra época era casi una obviedad. Es más, si uno no sabía quién era Ho Chi Minh o Jean-Paul Sartre, por ahí no te levantabas una mina ni de casualidad, ¿viste? No te daba bola a nadie. Ahora, los pibes que militan hoy, que trabajan, que se organizan, que pelean el futuro, son una hazaña. Tienen una fortaleza impresionante. Lo que hay que abrirles es la posibilidad de que tengan todos los elementos, no solo para soñar, sino para ser realmente el manifiesto, esa concreción del destino que como país queremos, ¿no? Víctor de Genaro, aquí en la mañana de Sobre la Hora. Muchas gracias, Víctor, por haber venido. Nos vamos con la música y nos metemos ya en la segunda, o mejor dicho, en la última media hora del programa. No se lo pierdan. Por la misma. El arriero, maravillosamente reconsiderado con esta versión que lo hace muy bien la gente de Divididos, ese grupo que ha marcado la década del 90. Muchas gracias por llamarnos por teléfono al 4535-5900, al 4535-5999. ¿Qué dice nuestra gente, Natalia? Tenemos mensajes. Rafael de Barracas. Tengo 75 años y soy jubilado. Les pido por favor que se ocupen de los jubilados permanentemente, porque es una vergüenza la miseria que nos dan todos los meses. Le pido a Víctor de Genaro, que es un dirigente al que respeto muchísimo, que se ocupe del tema. Bueno, sí, la verdad que me parece que el tema de los jubilados, el tema salió en Córdoba los pibes, y es bueno que lo sepan, que la prioridad son los chicos, el hambre, el tema de los jubilados y el tema del trabajo. Qué bueno. Esos tres temas fueron, además del tema de los recursos naturales y el tema de la democratización participativa, presupuesto participativo, democratización cultural. Pero no estuvo ausente. Todas las comisiones de los pibes, todas, plantearon el tema de los abuelos, ¿no? Así que estuvo muy presente y se van a movilizar. Sería bueno, y nos comprometemos a ustedes, que inviten a Horacio Fernández, que ha sido designado en la comisión en el ANSES por parte de la CTA por los jubilados, para discutir qué se hace con la guita de lo que aportamos nosotros y que es plata nuestra y de los jubilados, y que la presidenta ya ha repartido insólitamente. Con los 41 mil millones que repartió, se podía dar un aumento de 500 pesos a cada jubilado. 500 pesos por mes a cada jubilado. Con lo que ya repartió. Con lo que ya le dio de subsidio a los grupos económicos. O sea, entre ellos la General Motors. Entre ellos la General Motors. Entonces, me parece que hay que... Y ahí está hoy esa pelea. Y por supuesto, a todos los jubilados que vayan los miércoles, que ya han pasado los 900 miércoles, pero siguen ahí inexorablemente hasta que ganen. Qué bueno, Víctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes y hasta pronto. Buen encuentro. Bueno, hasta pronto. Nos vemos. ¿Qué sigue diciendo nuestra gente, Seguimos, Natalia? Seguimos con los mensajes. Osvaldo de Lanús. Soy futbolero. ¿Cómo estamos con el fútbol, eh? Soy futbolero. Me parece que está bien que todos podamos ver fútbol. Sí, sí, eso es interesante. Después no hay que dejar de ver otras cosas. Claro. Eso está bueno. Seguramente. Dele nomás. Héctor de Don Bosco. Gracias a la nueva Isabelita, el pueblo de Tartagal, que fue destruido por la inacción de este gobierno, va a poder ver gratis los partidos de fútbol. Oh, mirá qué fuerte ese mensaje. Sí. Qué interesante. Qué la bien hecho, que sí. con qué inteligencia, ¿cómo se llama? Héctor de Don Bosco. Gracias, Héctor, por llamar. Realmente muy fino, muy el contraste que hace Héctor es muy interesante. Realmente muchas gracias. Héctor es el hincha de Independiente, debe estar bastante triste después, sí, aparte, de la derrota de ayer. Le tenían que ganar a Newell, hermano. La verdad, bueno, que terrible. Ni una mano nos da Independiente a nosotros. Muy bien, tenemos más mensajes. Marcelo Morán de Morón. ¿Por qué los docentes no predican con el ejemplo? Pelean por la educación pública y los presupuestos de la educación. Y conozco a muchos que envían a sus hijos a colegios privados. Me parecen incoherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Muchísimas gracias. No sé si esta música le dice algo, don Mauro. Mire, con el sueño que tengo, me tendría que haber puesto el arrorró del radio. ¿Cómo le va, mire? ¿Cómo anda? ¿Dónde anda? Y ahora estoy en casa, pero estuve hasta una altísima hora de la madrugada, por no decirle hasta hace un rato nomás, haciendo un trabajo documental en uno de los lugares que se transformó, Negro, en epicentro una vez más de la información durante el transcurso de esta semana, que fue la zona de la Villa 31 y la Villa 31 bis aquí en el barrio de Retiro. Uh-huh. O sea que a mí me ha tocado a lo largo de los 20 años de carrera periodística que tengo hacer muchas notas sobre la Villa 31. Siempre tuve en claro de qué lado ponerme, porque generalmente los medios, sobre todo aquellos medios que tienen grandes intereses detrás, suelen poner la cámara con el objeto, o la pluma, con el objeto de criminalizar a la gente que allí vive. Estamos sí. hablando de, para los que no tienen presente la cuantificación de este fenómeno demográfico, estamos hablando de un conglomerado urbano que en aproximadamente 20 hectáreas tiene a unas 40.000 personas viviendo. ¿40.000 personas? Cuatro ciudades en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Exactamente. Cuatro, muchos, muchas ciudades del interior, seguramente no, que no me escuche Víctor, que dije interior, seguramente no tienen la cantidad de habitantes que tienen la Villa 31 y 31 bis. Un fenómeno histórico, ya hemos hablado muchas veces, es una villa muy, muy antigua, que ha pasado por muchas etapas, pero que está atravesando ahora, luego de lo que ocurrió esta semana, un momento de mucha convulsión. No sé si estuvieron hablando del tema hoy, pero para repasar, y aquellos que no tengan presente la información, esta semana lo que ocurrió es un caso, un nuevo caso de violencia de fuerza de seguridad sobre dos pibas que se acercaron o que estaban transitando en cercanías de donde estaba un prefecto, un oficial de la Prefectura Naval Argentina. Este prefecto entendió que su seguridad, él estando armado en su automóvil, entendió que su seguridad estaba en peligro porque había dos adolescentes merodeando su auto y les disparó a las dos. A una la mató, a otra la hirió. Una de ellas estaba embarazada. Esto provocó una lógica reacción de la gente de la villa, que interpretó este hecho como un caso más de los tantos que lamentablemente protagonizan nuestra fuerza de seguridad, del llamado gatillo fácil. Bueno, esto motivó que una vez más los medios fueran allí. Y claro, el medio va a buscar, en general, lo que todos sabemos. Va a buscar que la gente le diga que la inseguridad está dentro de la villa. Y la principal inseguridad, lamentablemente, sí está dentro de la villa, pero tiene muy poco que ver con el conjunto enorme de ciudadanos y de ciudadanas que laburan todos los días, honestamente. El problema principal es que la Villa 31 es una gran mascarada, es utilizada como una gran mascarada, una gran pantalla, para encubrir un fabuloso negocio que es una cocina de esta droga terrible que está matando a nuestros pibes y que todos conocemos como Paco. Dentro de la Villa 31, y ya esto es un secreto a voces, funciona una gran cocina de Paco. Me pasó algo, tenemos tiempo, yo ni miré el reloj. No, dale, adelante, porque además, ¿sabés qué? Nos dejaste una especie de tres puntos suspensivos, Mauro, cuando dijiste que siempre en estos 20 años de carrera vos sabías de qué lugar estabas. Y como no cerraste la frase, me parece que toda esta descripción apunta a la conclusión de eso que empezaste a decir. Exactamente, es que en realidad fue la primera vez que me tocó entrar a la villa para registrar o intentar registrar quiénes son los que realmente le están cagando la vida, hablando mal y pronto, a los pibes y a la gente, no solo de la villa, sino de afuera, que están en la villa, pero que no son de la villa, claro, que usan a la villa para multiplicar un fabuloso negocio, cual es el de producir y distribuir esta droga de mierda que está asesinando a nuestros hijos. A ver, para que tengas presente, cuando estábamos anoche con los compañeros con los que acudimos a hacer este trabajo, alrededor de la medianoche, en los pasillos de la villa, ver transitar camionetas 4x4, esas camionetas Ram, que son dos Ram, que son gigantescas, esas como las que tenía, ¿te acordás? Aquel que decían de la mansión de la Efedrina, esos camionetones que vos... Segovia, el rey de Segovia, la Efedrina. Segovia, exacto. Sí. Que vos decís, ¿qué hace esto acá? Sí. Ingresar a un lugar, todos generalmente a un mismo lugar, permanecer durante 5 o 10 minutos y después salir. y que la gente de allí, y ahora te voy a contar quiénes son, te diga, esta gente está trayendo y está sacando merca, está sacando paco, porque ahí es donde se está produciendo, ahí es la usina para distribución del paco en buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Claro, lamentablemente muchos de los chicos que rodean estos lugares, sobre todo este lugar, que está en pleno corazón de uno de los barrios de la villa, son utilizados como una suerte de fuerza de choque, chicos que lo que tienen es una dependencia absoluta con esa basura, con esa droga que esta misma gente produce. Y entonces, claro, vos decís, pero vos me lo estás contando, le preguntás a ese vecino y a esa vecina, que no voy a dar sus nombres por cuestiones de seguridad, pero que integran un grupo de vecinos y de vecinas de la Villa 31 que están luchando contra el paco en la villa y que están podridos de ver cómo se les mueren sus hijos. Uno de ellos tiene dos hijos en un estado de adicción ya terrible. Están podridos de ver cómo se mueren sus hijos por culpa de esos pequeños grupos de gente que están adentro de la villa, pero que, insisto, no son de la Villa 31. Ahora, lo que más sorprende de todo esto es que esto se sabe y que indudablemente las fuerzas de seguridad, la justicia y también, por qué no decirlo, las autoridades políticas son cómplices. Claro, tienen una responsabilidad en cuanto al silencio que hacen y en cuanto a la inacción. Porque, ¿cuánto poder hay detrás de esta gente para que no puedan ir a allanar este lugar, descubrir lo que supuestamente todos dicen que hay allí? Porque, debo admitir, yo no lo he visto con mis propios ojos, pero era indudable que ese movimiento era más que sospechoso. Esa gente que acudía ayer a la madrugada en esos vehículos tan caros, no estaba asistiendo a una fiesta de disfraces, Carlos. Claro. Entonces, digo, el trabajo que nosotros, un grupito muy pequeño de periodistas y de productores, hicimos en una noche, es sorprendente que no lo pueda hacer la inteligencia de una fuerza de seguridad para determinar con claridad, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Quiénes están detrás de esta movida, de este movimiento extraño dentro de un conglomerado urbano donde hay mucha pobreza, donde hay mucha miseria, donde los pibes se siguen muriendo de hambre, donde existen viviendas en condiciones muy precarias? Bueno, nada, por eso te decía que me resultó extraño, porque indudablemente es la primera vez que yo veo un señalamiento fuerte de la gente de la villa sobre algo que está pasando adentro de la villa y que ellos son conscientes que es absolutamente ajeno al espíritu, a la fuerza y al coraje que todos ellos le ponen cada día para enfrentar las situaciones de miseria en las que viven. Entonces, si ellos mismos te están diciendo necesitamos que hagan algo para salvar a nuestros hijos. Sí, te están pidiendo ayuda, en definitiva. Te están pidiendo ayuda. Claro. Y uno es un periodista que modestamente, desde un lugar de militancia como el que siempre asumimos, trata de ayudar, pero claramente, a ver, estando ahí nosotros ayer, verdaderamente lo digo y sin que esto suene a que uno está intentando mostrar una valentía de la que realmente no carezco absolutamente, porque la verdad que me cagué en las patas ayer cuando estábamos rodeando este lugar y se dieron cuenta de que estábamos por ahí y llegaron a percibir que teníamos una lucecita que se parecía a una cámara y de hecho era una cámara pequeña, nos tiraron unos tiros y nos revolearon unos piedrazos y nos apuraron en varias oportunidades. Y esa gente, Carlos, no era el villero de la 31, que no tiene nada que ocultar y que está ahí y que siempre es amable y que siempre se muestra y que siempre te hacen a su casa para que la muestres y para que vos veas que no hay nada detrás, simplemente una familia que trabaja y que lamentablemente no tiene las condiciones dignas de vida. Esa gente está protegiendo otro negocio que le es ajeno y del que lamentablemente depende por una cuestión muy simple: están enfermos. Claro. Así que bueno, nada, por eso quería... No, para nosotros fue una extraordinaria crónica la que nos acabas de contar y que está mostrando esta cuestión que también lo definiste con absoluta claridad de cómo se usa la villa como máscara, cómo se usa la pobreza para que la riqueza siga malformando a los sectores sociales. Esto es lo más tremendo porque, como vos decís, el foco de la noticia había sido una vez más satanizar a los empobrecidos. Exactamente. Mauro, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? Hola, oh, dale, ¿qué haces? Bien, escúchame, y escuchando tu, hablando de fotografías y de pintura que nos hacías, fíjate qué incoherente que es todo, porque vos decís, evidentemente hay una zona liberada, todos saben que eso funciona allí, y no hay ninguna fuerza de seguridad que se arrime de más, y yo pensaba que entre jueves y viernes la cantidad de prefectos que había para contener la rabia y la bronca de los vecinos que le habían matado a una piba. Recuerdo las imágenes, claro, de la televisión. Ahora, ¿qué hace había la prefectura? Un cordón de la claro. ¿Qué hace todos los días, digamos? ¿Dónde está? Porque, digamos, primero hubo un efectivo de la prefectura que mató a la piba... Luis Luque. Sí. 38 años, ¿mm? Mató a esta chica de 17, Mabel Guerra. Después, tenemos efectivos para ir a contener la reacción de los vecinos porque le habían matado a una piba de ahí adentro. Uh-huh. Ahora, todas las noches, todas las mañanas, todos los días, esos mismos prefectos que estaban cuidando el orden el otro día ante la rebelión de los vecinos. Protegen la cocina. ¿Y dónde están? ¿Dónde protegen está? La cocina. Bueno, deliberadamente una zona. Zona liberada. Totalmente. Claro. Mira, yo les voy a incorporar un dato acá, que ayer hablando con los vecinos, yo por supuesto, vos tenés tanto sentido común como el que yo tuve anoche, y te, me estás preguntando lo que yo les preguntaba a los vecinos. Sí, pero ¿y por qué no hacen nada? ¿Por qué no? Y uno de los detalles que me hace hincapié los vecinos es que hay un problema con la justicia, Ale. Lamentablemente, la justicia no acciona ni con la rapidez ni con la voluntad que uno quisiera que tuviese para, en tal caso, disponer de las órdenes que permitirían a los oficiales de seguridad, siempre y cuando no estén en connivencia con ese mismo delito, ¿eh? Atención, estamos hablando del problema de fondo. Seguramente en lo cotidiano uno va a encontrar efectivos de la fuerza de seguridad que participan de la protección de estos grupos. Claro. Pero si la justicia no libera las órdenes de allanamiento, por ejemplo, me explicaban ayer los vecinos, ¿eh? Este mismo grupo de vecinos que lucha contra las cocinas de Paco en la Villa 31, no libera las órdenes de captura o de allanamiento para que se puedan disponer los operativos para ingresar ahí, porque por suerte vivimos en un Estado de Derecho, y si no hay una orden judicial, no puede entrar cualquiera a hacer esto. Si en tal caso podría, eso por eso mencionaba la palabra inteligencia, si un grupo de periodistas contactándose dentro mismo de la villa, porque esto es difícil que vos lo hagas desde afuera, Ale. Con gente que entra desde afuera y no acompañado por los propios exactamente. Y te voy a decir más, y develando la intimidad de producción. La gente con la que habitualmente nosotros ingresamos a hacer las notas más sociales de la Villa 31, se corre, ¿eh? Se corre porque tienen temor también. Que haya represalia contra ellos. Claro. Exactamente. Entonces, tenés que llegar a los estratos, al nivel de desesperación que tienen estos padres, que están jugados. Me mostraba uno de los padres, que sí da la cara y sí se anima y sí habla ante una cámara, me mostraba los balazos que los narcos le metieron en la casa, de qué manera lo cagaron a trompadas a su hijo, que ya es adicto, que ya lamentablemente es víctima de esos hijos de mil puta. Y entonces, claro, tenés que llegar a ese nivel de desesperación para encontrar gente que se anime. Si vos vieras la personita con la que, no la voy a mencionar porque ella sí me pidió reserva de su identidad, una personita hermosa, una mujercita chiquitita y pequeña, que con toda valentía, en el momento que se nos ponía pesada la mano, porque se nos puso pesada, los enfrentó y se quedó ella. Nosotros éramos cuatro varones. A mí me daba una vergüenza. Yo decía, ¿cómo puede ser que esta señora esté enfrentando a esta gente y nosotros acá escondidos? Los enfrentó para decirle, no, quédense tranquilos. ¿Por qué hay que tratarlos así? Porque si no, pueden perder el control. Esos chicos ya perdieron buena parte de su vida en esa inmundicia del Paco. Y no saben a quién pueden llegar a atacar. Bueno, en ese contexto, hoy, y con este temor, vive buena parte de los habitantes de la villa, sobre todo de la 31 bis, que es en donde se radican la mayor cantidad de estos grupos, que lamentablemente están adentro de la villa, pero que, insisto, no son ni pertenecen a la familia villera de la 31. Mauro, un orgullo, como siempre, que estemos junto a vos aquí en Sobre la Hora. Muchísimas gracias por esta descripción y la seguimos seguramente la semana que viene. Abrazo grande y espero no tener que lamentar la semana que viene. Un empate salomónico esta noche estaría bien. No podemos regalar ni 33 centesimos. Qué maricón que es. Ya arrugó de entrada. Se entregó todo. Un abrazo, Mauro. Un beso grande. Chao, hasta luego. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Señor, ahora vamos a bailar y vamos a contarle dos o tres cuestiones. Ya se viene la gente super track aquí en la mañana de Splendid. Para que quede claro, estamos de acuerdo con el fútbol para todos. Por supuesto. Primera cosa, pero hay una segunda. Sí, no estos muchachos. No estos muchachos, es un negocio entre taúres. Grondona no es póker. Grondona no es San Martín, definitivamente. Grondona no es San Martín, exactamente. Y como decía un mensaje de oyente que quedó pendiente ahí, yo me acuerdo cuando Grondona festejaba con los militares, el mundial y todo eso, desde aquella época. Acuérdense que en abril cumplió 30 años Grondona al frente de la AFA. En lo particular yo les quiero agradecer a toda la gente que hace Sobre la Hora. Yo me siento maravillosamente bien cada vez que llego aquí y me encuentro con la alegría, con los labios y la sonrisa de la gente que hace Sobre la Hora. Así que para mí es un orgullo poder compartir con ustedes los nombres de esa gente que no solamente hacen periodismo sensible e inteligente, sino que son tipitas y tipitos muy luminosos. Sol Frontini, Natalia Palmeiro, Noelia Pisano, Andrés Brunetti, Alejandro Weber, Nicola Natti, nuestro comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Federico Vila, la verdad, un lujo trabajar con ellos. Un beso muy grande para Virginia Lajan, para Mauro Federico, gente que la pase muy bien. Si Dios quiere nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo capítulo sobre la hora. Sobre la hora, estamos vivos, todavía hay tiempo para cambiar la historia. Desde la rebeldía y la bronca a la esperanza. Chau. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más la...